La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es viernes, fin de semana laboral. Nosotros continuamos con doña Vicenta Machado Cruz, quien es la coordinadora de vacunación en la caja, y estamos hablando acerca de la vacunación contra influenza. Doña Vicenta, muy buenos días. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos ustedes que nos escuchan el día de hoy. Bueno, doña Vicenta, ¿qué le parece si para recordarle a aquellas personas que requieren la vacuna, vemos las estadísticas, quiénes son los que nos están faltando para de esta manera hacer un llamado y que cada uno haga un mea culpa y preserve su salud y también que este esfuerzo que hace la institución se vea coronado con una mejor calidad de vida? Así es. Las personas que han respondido mejor en esta jornada y de manera oportuna han sido los adultos mayores, con 80%. Los adultos de 60 a 64 años, que son el último grupo que se incorporó a esta vacunación, también. Ellos andan en un 79%. En el caso de otros grupos, no han sido tan favorecidos. Ah, tengo que decir que los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social se han vacunado el 80%. Y eso tenemos que reconocerlo porque ha sido difícil la vacunación de este grupo en años anteriores. Bueno, el que creemos que nosotros estamos en salud y que por eso no nos vamos a enfermar. Pero otros grupos, a pesar de que llevamos un 75% a nivel nacional, hay otros grupos que no han alcanzado ni el 30%, como en el caso de los cardiópatas. Si las personas que me escuchan tienen un problema de cardiopatía, saber que esta vacunación también es para ustedes. Los diabéticos, en donde nos falta el 60% de diabéticos que cubrir, que se han incluido en esta vacunación, porque nosotros sabemos que no todos los incluimos en la vacunación, solo un porcentaje. Pero necesitamos cubrir más personas con diabetes, personas con obesidad, con problemas respiratorios. Nos faltan niños, el 60% de los niños de cubrir. Ha sido lento el proceso con los niños y ha habido algunas quejas en los niños mayores de 3 años en donde han tenido problemas para que les acepten la vacunación. Por lo tanto, un llamado a esas mamás que si tienen niños que se resfrían con frecuencia, con problemas respiratorios, que los han vacunado en alguna oportunidad anteriormente contra influenza, pues que ellos son candidatos a vacunarse. E igualmente, lo que comentábamos el día de ayer, en las embarazadas, a pesar de que estas van a tener un poquito más de tiempo para vacunarse. Pero un llamado muy especial a aquellas personas que tienen 2 o más enfermedades. Y decirles a todos los grupos que hemos mencionado, tanto adultos mayores, niños, embarazadas, diabéticos, cardiópatas, con problemas respiratorios, obesos, personas con otros riesgos inmunocomprometidos, con problemas renales, con problemas hepáticos, decirles que si usted todavía no ha tomado la decisión de vacunarse, que si tiene dudas, recordarle que hay teléfonos donde puede consultar a su médico tratante, al área de salud que le corresponde, en el hospital donde está asistiendo a la consulta, o bien en los teléfonos que tenemos disponibles para la jornada, que son el 2539-0576, 2539-1507 y 2539-1508, o en cualquier establecimiento de salud donde le quede mejor. Doña Vicenta, estaba reflexionando sobre ese 60% de personas diabéticas, porque así como diabético puro, para decirlo de alguna forma, ¿verdad?, no deben de haber tantos como sí los hay, diabéticos hipertensos, diabéticos con obesidad y con otras enfermedades asociadas, ¿verdad? Efectivamente, en el caso de los diabéticos, hacer un llamado muy especial. Es muy difícil encontrar una persona solamente que sea diabético, porque nosotros sabemos que estas enfermedades crónicas se van asociando y jalando otras enfermedades, complicando más las cosas. Entonces, las personas que tienen una diabetes y pueden protegerse contra esta enfermedad con una sola punzadita, como es la vacunación contra influenza, pues eso le va a favorecer mucho en poderse mantener estable dentro con su enfermedad, pero en una vida bastante sana para su condición. Muchas gracias, doña Vicenta, y a ustedes por escucharnos. Mañana concluiremos con esta serie de programas respecto a la influenza. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted,